En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, la radio líder del deporte, Radio Marca Elche en el 101.4. Por supuesto, también en Teleelch, en nuestras dos webs, nuestros dos YouTubes, en nuestra app y desde cualquier otro dispositivo desde el que nos sintonices. Hoy es martes 11 de febrero. Buenas tardes. Ayer se cerraba la jornada número 26 en segunda división con otro buen resultado para el Elche. El Eldense empataba en el Carlos Tartiere a 0, con lo que el Oviedo no ganó. Se queda ahora con 44 puntos, se mete en playoff, sexto clasificado y aprieta todavía más esas 8 primeras plazas, desplazando al Levante a la séptima plaza. El Elche Club de Fútbol, por tanto, cierra esta jornada tercero, empatado con el segundo, el sorprendente Huesca de Antonio Hidalgo, uno de los dos entrenadores que quería el exdirector deportivo. Uno era Rubén Alves, técnico del Sporting, que está lejos del playoff, y otro, Antonio Hidalgo, que lo tiene tras 11 partidos imbatido, lo tiene segundo. Este era el bueno, este era el entrenador. Pero bueno, tenemos a Don Eder Sarabia, que está empatado con Antonio Hidalgo, dos de los entrenadores que están triunfando en esta campaña. El Huesca todavía con más mérito porque no era uno de los a priori favoritos. Se cierra la clasificación, o mejor dicho, se cierra la jornada con el Racing de Santander, 48 puntos líder, segundo y también en ascenso directo el Huesca a 2, 46, abre el playoff el Elche también a 2 del líder, empatado con el segundo, 46, por una diferencia de un gol. Está por detrás del Huesca porque el Elche tiene más 15 y el Huesca más 16. Cuarto, el Mirandés con 45, quinto y sexto, Almería y Oviedo con 44. Fuera del playoff el Levante, séptimo con 43 y octavo el Granada con 41. Luego hay un escalón ahí ya, el noveno el Sporting con 36, que ahora mismo estaría a 8 de playoff. Mientras la plantilla disfruta hoy de su segundo día de descanso por dos motivos. Uno, porque ganó el Elche y el técnico quiso darle un premio a los futbolistas, y sobre todo porque el partido próximo no es hasta el lunes. Mañana vuelta a los entrenamientos, mañana también será la presentación de Germán Valera y Marc Aguado. En un partido el próximo lunes en el que Eder Sarabia tendrá que dirigir al equipo desde las cabinas de prensa porque está sancionado y no podrá contar con Josan, además de con Yago de Santiago, recién operado, pero tiene una buena noticia. Va a recuperar de una tacada a 5 futbolistas: Nico Fernández, Salinas, Diaby, Agustín Álvarez y presumiblemente Rasani. Anoche el secretario técnico del Elche Club de Fútbol, Pepe Contreras, era nuestro invitado en A Todo Gol, un hombre que ha tenido una gran influencia en algunos de los fichajes, como el propio Yago de Santiago, y que forma parte de ese cuarteto que toma las decisiones en la parcela deportiva, que son el propietario, el director general, entrenador y el propio secretario técnico, que es Pepe Contreras. Él reconoce que han salido reforzados de este mercado invernal. Yo creo que sí, que si hacemos una valoración de la plantilla actual, creo que dentro de esas salidas son dos activos, tanto Mati Barci como Rafa Núñez, que siguen siendo del club y que también ganamos con esa salida, porque son dos chicos que se van a hacer en segunda división, que los dos han tenido protagonismo en los partidos que han disputado. Y a partir de eso, pues bueno, Jairo nos viene a reforzar un poco en ese lateral izquierdo donde estábamos solamente con la situación de Salinas, porque Carlos Clerc no acababa de arrancar, solamente pudo disputar el partido de Copa y el partido de Castellón. Y luego pues esa falta un poco que veníamos viendo en los extremos, esa falta de, no sé si variantes o alternativas a lo que nos podían dar los que teníamos, hace que vengan tanto Pejiño como Germán Valera, que vienen de primera división. Eso es por algo, ya nos está marcando algo, que en el momento que se les presentó la oportunidad de venir al Elche no tuvieron ninguna duda, que eso también es importante para nosotros, y que creemos que nos puede dar verticalidad, nos pueden dar velocidad, nos pueden dar muchas cosas diferentes a lo que teníamos. Y por último, pues lo de Mar Aguado, sí que es cierto que el míster es una de sus peticiones en verano, que no era una petición ahora en el mercado de Navidad, pero que nosotros sí entendíamos que era una situación para el club buena, porque era una salida de Raúl con una llegada de un jugador que lo hacíamos en propiedad por varias temporadas y con ese rendimiento, aparte de lo que puede progresar por edad, porque es un chico todavía joven, son 24 años. Entonces creemos que en este mercado lo que hemos hecho nos viene a aportar, nos viene a ayudar, y bueno, son todavía unas cuantas jornadas las que nos quedan por delante, y cuantas más alternativas tengamos, mucho mejor. Palabras de Pepe Contreras en su primera entrevista a un medio de comunicación tras ser secretario técnico, igual que hace un par de semanas también el exdirector deportivo Sergio Mantecón dio su primera entrevista también a nuestra casa tras su salida. Bueno, pues vamos a repasar los números de un Elche que vuelve a ser líder en casa, el mejor en su estadio, pero es el más flojo de los 8 primeros a domicilio. Ahora repasamos esos números y escuchamos a Pepe Contreras más en profundidad. También José Antonio González nos acercará a la comparativa de los martes, que cada martes pues es más emocionante porque nos vamos acercando poco a poco al final, y repasaremos los marcadores del fin de semana. Mi amigo José tenía cumpleaños fobia. En su cumpleaños soplaba las velas nerviosísimo. Le dabas un regalo y un día fue al 25 cumpleaños del Seat León y volvió con un coche nuevo. Si no te gusta cumplir años, te gustará que los cumplamos nosotros. El Seat León cumple 25 y tú lo disfrutas por 225. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Este San Valentín, en Restaurantes Águila Bar nos ocupamos de todo para que paséis una velada perfecta, cuidando cada detalle. Con la mejor gastronomía de la zona, productos de calidad, un buen vino y al cava invitamos nosotros. Haz ya la reserva para el 14, 15 o 16 de febrero y celebra enamorados en Restaurantes Águila Bar. Bares para vivirlos con mucho amor. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Atención, en Ciclos Sansano, 35% de descuento en todas las bicicletas de la gama Scott 2024. Sí, sí, has oído bien, 35% de descuento. En Elche, Ciclos Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Te esperamos en calle Ramón Vicente Serrano, número 3, teléfono 96-667-25-68. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales? Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad. Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Hugo Boss, Calvin Klein, Armani Exchange, Ripley, Versace, Novo Center. Como siempre a la última y marcando estilo. I've got you. El traje para ir perfecto a una celebración o unos vaqueros y camiseta para ir más informal. Y ahora rebajas, 2x1 hasta fin de existencias, para todos los bolsillos y para todas las edades. Encuentra tu look en Novo Center, ahora 2x1. Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola y El Campello, y novocenter.com. I've got you. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tatu shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra. Nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Estamos en martes 11 de febrero de 2025. Ayer se cerró la jornada con el empate a cero en el Tartiere entre Oviedo y Club Deportivo Eldense, un Eldense que ha mejorado notablemente con la llegada de José Luis Oltra a su banquillo, aunque sigue ahí todavía muy hundido. 25 puntos, está a 5 de la salvación, a 5 del Burgos, que ojo, tiene todavía un partido menos, con lo que esa diferencia todavía podría ser peor. Pero si el Eldense lo tiene difícil, nada te digo, el Racing de Ferrol, que está a 8... de la salvación, que pueden ser más, insisto, por ese partido que tiene todavía el Burgos. Ojo, el partido es Burgos-Ferrol, o sea que, o Ferrol-Burgos, vamos, pero que juegan entre los dos. Y ya no te digo nada, el Tenerife y el Cartagena. El Tenerife con 19 puntos está a la friolera de 11 puntos de la salvación y ese partido pendiente del Burgos. Y el Cartagena está ya a años luz, está último a 15 puntos de la salvación, que podría ser alguno más por ese partido que tiene pendiente el Burgos. O sea que, bueno, está Cartagena tocadísimo, pie y medio, por desgracia, y mira que no sabe mal, por los departamentales, por los cartageneros. El Tenerife también lo tiene muy, muy, muy complicado. Están obligados a un milagro. El Racing de Ferrol todavía le queda la bola extra de ganarle al Burgos ese partido y acortar ahí a 5 puntos. Y bueno, el Eldense, que es el que más cerquita lo tiene, está de momento a 5 puntos del Burgos. Y en cuanto al Elche Club de Fútbol, pues ese empate del Oviedo le mete sexto, pero seguro que le supo mal, porque en su casa les está costando. Llevan ya 4 partidos en los que no ganan, ahí se están atascando. Y el Oviedo, pero bueno, por lo menos con 44 se ha metido sexto. Desplaza al Levante, que se queda ahora mismo a un punto de playoff con 43 puntos. El Elche ahora mismo está en puntos de ascenso directo como tercero, a 2 del líder y tiene un colchón de 3 puntos sobre el séptimo, que pasa a ser el Levante. Un Elche que sigue construyendo poco a poco un camino que espera le acabe llevando a primera división, a la tierra prometida. El domingo el Elche ganó esa importantísima victoria, la sexta consecutiva en el Martínez Valero ante el Tenerife, 2-0. El que no viera el resultado, pues evidentemente piensa que fue una victoria cómoda, pero no fue ni mucho menos así, fue muy sufrida. El Elche no hizo un buen partido, más bien todo lo contrario, probablemente la peor segunda parte de lo que llevamos de campeonato en el estadio. Pero este Elche tiene ese aura de equipo grande, de sacar adelante partidos en los que no está bien. Lo hemos dicho muchas veces, cuando está bien, cuando ejecuta el plan de Sarabia, golea, sino que se lo digan al propio Oviedo o al Racing de Santander o partidos tan brillantes como el de la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de primera, o en Castellón 02 o en Málaga 03. Y cuando no está bien, en muchos de esos partidos consigue sacarlos adelante o puntuar en los últimos minutos. El día del Zaragoza ganó in extremis, en Gijón en el 88 empató, el otro día, el domingo, ganó 2-0 en un partido que pudo perfectamente no ganar. Bueno, tres puntos de oro que mantienen al Elche tercero en la pelea por el ascenso, empatado a 46, como digo, con el segundo clasificado. El Elche vuelve a ser el líder, el mejor local de segunda división, con 32 puntos en 14 jornadas, merced a 10 triunfos, 2 empates y 2 derrotas. El conjunto franjiverde ha enlazado 6 victorias consecutivas en el Martínez Valero, dejando su portería a cero en 5 ocasiones. Las victorias consecutivas fueron el 4-0 al Oviedo, 2-1 con remontada al Cádiz, 3-0 al Racing de Santander, 1-0 en el tiempo de descuento al Zaragoza, 2-0 ante el Eibar y el 2-0 ante el Tenerife. En esas 6 victorias consecutivas, el balance goleador es de 14 goles a favor y uno solo en contra. El Elche es el mejor local de segunda. Elche y Mirandés están pasando el testigo de mejor local de la categoría cada fin de semana. Los de Eder Sarabia han jugado un partido más en su estadio y los de Alessio Lichi son el único rival capaz de aguantarle el ritmo de puntuación, porque en Anduba solo han perdido un encuentro. La clasificación local de segunda estaría de la siguiente manera de locales. El Elche sería el líder con 32 puntos en 14 jornadas. El Mirandés le seguiría con 30. Huesca y Oviedo 25. Sporting y Eibar 24. Almería, Levante y Granada 23 puntos. Es decir, ¿qué es lo que le mantiene al Elche en esa segunda posición? El Martínez Valero. Los partidos en casa, con su afición, ahí es donde se muestra tremendamente fiable. El talón de Aquiles, a domicilio. El Elche es el que menos puntúa a domicilio de los 8 primeros. Y convendremos que de los 8 primeros, esas 8 plazas de Granada hacia arriba, es donde está el tomate. Porque parece que de Sporting hacia abajo se están ya descolgando con bastante diferencia. En casa los ilicitanos se están mostrando muy fiables, pero ese talón de Aquiles está lejos del Martínez Valero, donde solo han podido sumar 3 victorias en 12 partidos. Ganaron de manera brillante en Málaga 0-3, en Eibar 0-2 y en Castellón 0-2. A lo que habría que añadir 5 empates en Cartagena, Levante, Tenerife, Eldense y Sporting de Gijón. De todos estos empates, Cartagena, Levante, Tenerife, Eldense y Sporting de Gijón, en algunos de ellos estuvo cerca de perder. En Gijón, en Elda y en Tenerife. Y 4 son derrotas. Albacete, Zaragoza, estas fueron al principio. Y luego en los últimos tiempos, bueno, Racing de Ferrol fue a principios de octubre. Y Mirandés. Dicho de otra manera, son 14 puntos de 36 posibles. Una cifra bastante inferior a la de otros rivales directos, aunque estos han jugado más partidos como visitantes. Por ejemplo, el Racing de Santander lidera la clasificación a domicilio con 26 puntos en 13 jornadas. A partir de ahí están Huesca y Almería con 21 puntos en 14 partidos. Levante con 20 en 14 partidos. Deportivo y Zaragoza, 19 puntos han sumado a domicilio. Oviedo, Granada y Castellón con 18, el Mirandés con 15, es decir, que el Elche es el equipo que menos puntos suma de los 8 en sus partidos a domicilio. Ahí es donde Eder Sarabia tiene que poner la lupa, donde tiene que girar el foco para intentar, y mira los que le vienen ahora, que 3 desplazamientos, Almería, Racing de Santander y Oviedo de manera consecutiva. Lo bueno de esto, 3 buenos estadios. No son campos pequeños como el del Mirandés, como el del Racing de Ferrol o el del Eldense. Y ahí yo creo que el Elche es mucho más fiable. Y capaz de lo mejor. Creo que el Elche ahora mismo está atravesando, no voy a hablar ni mucho menos de crisis, imposible hablar de crisis cuando estás tercero empatado con el segundo y llevando 6 victorias consecutivas en el estadio, y cuando pierdes en Miranda y te levantas en un mal partido, pero

Aprovecha los 10 días del descanso en tiendas anticrisis El Castor. Solo hasta el 17 de febrero, 10% de descuento en toda la sección del descanso. Somieres, canapés, colchones, almohadas, bases tapizadas. Y si te llevas el pack de colchón más canapé, tendrás un 15% de descuento. Date prisa, solo por unos días. Visítanos en nuestras tiendas en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en Teleelche y Radio Marca en una semana especial, una semana de enamorados en la que, bueno, pues está no solo las parejas, pues eso, pensando a ver cómo lo vamos a celebrar en el fin de semana. ¿Aún no tienes plan para la cena de enamorados? Sorpréndela, sorpréndele. En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, este viernes 14 y también el sábado 15, la cena más romántica con un menú especial que os enamorará y con actuación en directo, sí. Cena especial de San Valentín en Restaurante Vintage. Ya puedes hacer las reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Recuerda precisamente que este viernes, día de San Valentín, haremos un programa especial en Radio Marca Elche, con conexiones en directo en el programa Día a Día de Teleelche, desde Ernesto Joyero, desde las 10 de la mañana, programa en directo, desde las 10 y hasta la 1 y 20. Desde Ernesto Joyero, ya sabes que puedes mandar un email a enamorados@teleelche.es, enamorados@teleelche.es. Puedes mandar tu historia de amor, tu dedicatoria. Y Rosa Lucas la leerá en directo. Podrás conseguir magníficos regalos que ya se están sorteando durante toda la semana. Y el viernes, pues regalos muy especiales también de Ernesto Joyero. Especial San Valentín en Radio Marca Elche, patrocinado por Ernesto Joyero. Por cierto, el Elche Club de Fútbol anuncia que son ya 21.000 abonados. Y es que todavía sigue esa campaña de abonos de la segunda vuelta. La marcha del equipo sigue contagiando de optimismo a los más escépticos. 21.000 abonados en segunda división. Es una cifra de récord, una cifra histórica. Ayer hablábamos con el director deportivo, no, con el secretario técnico. El director deportivo era Sergio Mantecón, que también habló con nosotros hace unas semanas. Y ayer lo hacíamos con Pepe Contreras, el secretario técnico del Elche, que a la chita callando y sin armar ruido se ha convertido ya en una pieza clave, una pieza básica de esa dirección deportiva del club, que tiene ahora mismo cuatro patas. El propietario Cristian Bragarnic, el director general Pedro Sinoca, el entrenador Eder Sarabia y el propio secretario técnico Pepe Contreras. Le preguntamos que nos resumiese en una frase el perfil de los cuatro nuevos fichajes. Él ha reconocido, ya lo hemos escuchado antes, de que salen reforzados del mercado invernal, pero ¿qué piensa de los cuatro nuevos fichajes? Pepe Contreras. Bueno, creo que Jairo es un jugador polivalente, que es importante, un jugador con muy buenas conducciones, un jugador rápido, un jugador comprometido y un jugador con buen pie para sacar centros, para intentar ayudarnos a través del pase, aparte de inteligente. Creo que Maraguado es un jugador posicional con muy buen entendimiento del juego y muy buen entendimiento de lo que necesitamos en cada momento, aparte de tener ese pie que tiene para jugar a pocos con toques y ayudarnos en la salida de balón. Y luego creo que Germán, aparte de esa opción de poder jugar en las dos bandas, nos puede dar mucha velocidad, mucho desequilibrio y mucho trabajo defensivo. Y Pejiño pues es desborde, es verticalidad, es velocidad, es opción de dar último pase y creatividad con balón. Pues lo ha definido con muy pocas palabras, pero muy llamativas a cada uno de los futbolistas. ¿Le ha quedado algún fichaje en el tintero? Por ejemplo, un delantero, ¿alguna asignatura pendiente en este mercado invernal? Bueno, nosotros ahí tenemos que poner un poco en la balanza también lo que tenemos con lo que puede venir. Teníamos tres perfiles de delanteros que son diferentes, que son complementarios, Sori, por ejemplo, esta semana hace el gol, aunque sea de penalti, pero hace gol. Mourada ha sido una parte de la temporada importante, lo va a seguir siendo. Agustín nos está dando de diferentes posiciones también. Y sobre todo nos están dando mucho a nivel grupal. Entonces, muchas veces no sabes si trayendo algo que te pueda dar goles, te está quitando de otra parte. Entonces, entendíamos por ahí que tenemos que ser un poco más conservadores en ese sentido. Y que estamos bien cubiertos en la posición. Estamos bien cubiertos cuando le preguntamos si en la delantera ha faltado una pieza más. Por cierto, desde aquí todo nuestro ánimo a Raúl Guti, que desde luego qué mala suerte tiene cada vez que se marcha del Elche al Zaragoza. Hombre, no ha sido tan grave como el año pasado, que fue marcharse y se rompió la rodilla, pero es que ni siquiera ha podido debutar en un entrenamiento, una rotura fibrilar, y Raúl Guti va a estar un mes de baja en el Zaragoza. Desde luego, nadie es profeta en su tierra, pensará el bueno de Raúl Guti. Pero en fin, es una lesión, digamos, menos, mucho menos grave que la que tuvo el año pasado, nada más debutar con el Zaragoza. A Pepe Contreras le preguntamos si tras el cierre de mercado se ve más cerca del ascenso que antes del cierre de mercado. Bueno, yo creo que las sensaciones del equipo siempre han sido buenas, incluso cuando había gente que tenía ciertas dudas porque a lo mejor esos resultados del principio no parecían buenos, pero los resultados creo que no eran acordes a las sensaciones que nosotros teníamos y a lo que veíamos en el día a día entrenando. Lógicamente, cada semana que vaya pasando, si nosotros seguimos ahí enganchados, lo vamos a ver más cerca, sobre todo porque va a quedar menos, pero creo que esas sensaciones que el equipo nos da en el día a día y que esas sensaciones que el equipo da en el campo están siendo muy similares, que es lo que tenemos que mantener de aquí al final, sabiendo que va a haber momentos también malos, va a haber momentos duros porque las temporadas son muy largas, pero creo que el equipo está en una buena dinámica desde el principio, que eso es mérito también del cuerpo técnico sobre todo, y es lo que tenemos que seguir manteniendo. Lo digo porque al principio, si hubiéramos hecho una encuesta, muchos se hubieran conformado con estar entre los seis primeros. ¿Ahora os conformáis con eso o buscáis las dos primeras plazas? A ver, creo que hay que soñar en grande, que hay que intentar ir partido a partido, ir intentando sacando lo que tenemos en estas jornadas, que ahora vamos a Almería y que tenemos que intentar ganar, no vale eso de ir a sacar un punto o lo que sea. Creo que desde ese partido a partido lo que tenemos que intentar es estar lo más arriba posible, ojalá sea entre las dos primeras plazas. Soñar a lo grande, lo dice Pepe Contreras, secretario técnico del Elche Club de Fútbol, en nuestro programa A Todo Gol. Bueno, es martes, José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Vamos a repasar cómo está, o vamos a comparar cómo está el Elche actual del Elche de Becasese del año pasado, jornada número 26, y también seguir viendo si el ascenso y el playoff van a estar más caros que el año pasado. Vamos con todo ello. La diferencia entre los Elche vuelve a ser de 6 puntos más para el actual, porque en la jornada 26 del campeonato el Elche de Sarabia ganó por 2-0 al Tenerife y el de Sebastián Becasese perdió por 1-0 en Lezama ante la Morevieta. Es decir, 46 puntos tiene ahora el Elche actual por los 40 que tenía el del curso pasado. Tras 26 partidos, el Elche actual es tercero en puntos de ascenso directo y a 2 del líder. El de la pasada temporada a estas alturas era séptimo, a 1 de la zona de playoff y a 5 del ascenso directo. Por otro lado, en cuanto a la zona de ascenso directo, destacar que ahora es segundo el Huesca con 46 puntos por los 45 que tenía el Eibar a estas alturas, es decir, se está sumando un punto más, lo que dejaría la segunda plaza si se mantiene esta tendencia de puntuación en 73 puntos, porque el Valladolid subió con 72. Además, respecto al playoff, sexto es el Almería con 44 por los 41 que tenía el Valladolid la temporada pasada. Aquí sí notamos una diferencia importante, es decir, se están sumando 3 puntos más, lo que encarece mucho la lucha por las 6 primeras posiciones. El playoff estaría 3 puntos más caro, en unos 67, porque el Oviedo acabó la pasada temporada con 64. Por tanto, 67... playoff, el Elche ahora tiene 46, necesitaría 21 puntos de los 48 que faltan, es decir, con un 40% de los puntos sumados tendría el playoff, y el ascenso directo 73, ahí sí que estaría obligado a sumar pues 27 puntos de los 48, ahí sí que tendría que estar sumando casi un 60% de los puntos para asegurar ese ascenso directo. Bueno, vamos con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana, José Antonio. Empezamos el repaso a los marcadores del fin de semana por el balonmano. El Atigo Elche perdió el sábado en la pista noruega del Larvik por 30-23. Las ilicitanas ofrecieron una buena imagen teniendo en cuenta el escenario y el potencial del rival. Sin tiempo prácticamente para lamentarse, el equipo ya se centra en el próximo partido de liga, que será mañana miércoles a las 8 ante Aula Valladolid. Ese encuentro se podrá seguir en directo a través de Teleelch. Además, destacar que el Club Balonmano Elche ha hecho oficial las renovaciones de Nicole Morales y Esther Martín Buro. Se unen así a Carmen Prelchi, Zaira Benítez y al propio Joaquín Rocamora. Son las renovaciones que tenemos de momento para la próxima temporada, que tenemos confirmadas. Por otro lado, en la Primera Nacional Masculina, la Tigo Elche sumó la segunda victoria del curso al ganar por 33-31 al Alarcos de Ciudad Real. El técnico Sergio Belda por fin pudo contar con toda la plantilla. Los ilicitanos siguen colistas, pero han demostrado que tienen mucho que decir en lo que queda de campeonato. Así que hoy se ha demostrado que este equipo puede dar más de lo que ha estado dando durante la temporada, que este equipo puede dar mucha guerra, sea en casa o sea afuera. Pero claro, siempre con el equipo al 100%, con todos los jugadores. Esperemos que este sea el partido, ¿no? Que nos haga levantarnos, que nos haga creer y, como dices, sea el partido que ponga ese punto de inflexión. En fútbol, el ilicitano empató 0-0 ante el Español B en el Diego Quiles, un punto que supo a poco porque el filial del Elche fue de menos a más ante uno de los rivales más potentes del grupo tercero de la segunda ref, el ilicitano que se queda a 3 puntos de la zona de playoff. Así valoraba el encuentro el técnico Ángel Donato a través de los canales oficiales del club. El mensaje que ha dado el grupo es que este es el camino, que lo normal es que si se pone esta energía durante todos los partidos y esta concentración, al final es nuestro ADN, ¿no? Ser competitivos, ser enérgicos, tener esa energía, y lo normal es que ganes, ¿no? Entonces, que estoy contento con la imagen del equipo, estoy contento con el juego del equipo, y luego al final pues la pelotita no ha entrado. Yo mal estaba muy cabreado porque la GEA ha tenido las ha fallado, pero ese es el camino que yo creo que es el correcto para poder sumar de 3-3. En la segunda red femenina, el Elche salvó un punto al empatar en Las Palmas 2-2 ante el Guiniguada Apolinario. Las de Javi Aguado se vieron con un 2-0 en contra, pero lograron reaccionar en la segunda parte con los goles de Elisa y Amaya. Eso sí, el Elche enlaza 4 jornadas sin ganar y cae a la 4ª posición. En tercera, el Athletic Club Torrellano murió en la orilla al perder por 1-0 ante el Rayo Ibense. Los de José Manuel Mas jugaron desde el minuto 33 de la primera parte con 1 menos por la expulsión de Raúl González. Además, el gol local llegó en el minuto 89. Los blanquivioletas acumulan 9 jornadas sin ganar. En la división de honor juvenil, el Kelme volvió a perder, esta vez por 1-0 ante el UCAM de Murcia, y el Elche de Enrique Navarro se llevó el mini derbi al golear por 5-2 al Hércules en el campo Diego Quiles. En voleibol, otra victoria del Club Voleibol Elche, Club Deportivo Squash, por 2-3 en la pista del Vinarós. En baloncesto, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche no pudo mantener la primera posición del grupo al perder por 38-59 ante el Unes Barcelona en el Toscar. Aún así, los ilicitanos jugarán la fase de ascenso a primera. En waterpolo, las chicas del Club Waterpolo Elche Manolet perdieron por 17-13 en la piscina del Concepción Ciudad Lineal, y los chicos del Selecte ganaron por 18-8 al Vallirana. Ambos equipos van a pelear por el ascenso en sus respectivas categorías. Y por último, Paco, destacar que el domingo se celebró la 10ª edición de la 10K Rotary. La prueba, organizada por el Club Rotary Elche Íllice, fue todo un éxito. Miguel Palm y Joana Ardel se llevaron la victoria en categoría masculina y femenina, respectivamente. Pero lo más importante es que los beneficios irán destinados al comedor social Al Taufik. Pues enhorabuena a los ganadores y también a los organizadores, y nosotros, que vamos a poner ya el punto final. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos con toda la información deportiva aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Hasta luego. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com.